Alicia Dorada quedó tendida en la cama y Juan Chapalo salió a buscarle remedio. Alicia Dorada quedó tendida en la cama y Juan Chapalo salió a buscarle remedio. Estaba a pesar tan triste como viajaba y cuando regresó la encontré en el cementerio. Esas son las cosas que no le agradeció a Dios. Tan buena su Alicia y por qué se la quitó. Dorada, porque él decía que era la única manera que podía mirar a su Alicia Dorada. ¿Y qué era lo que te decía Juan Chapalo, landero? Y Dios bendito a mí me la quitó, yo subo el cielo y se la quito a Dios. Y Dios bendito a mí me la quitó, yo subo el cielo y se la quito a Dios. Decía que era la única en la vida que le aguantaba su modo de parrandear. Ese fue el motivo de tirarse a la borrachera, porque mi Dios le quitó su compañera. Doña Andrade, esta es tu música.